mole, ya saben, siempre recorriendo Monterrey para conocer algún lugar rico donde probar pues, nuevas cosas. Pero acá, podríamos decir, para el norte, ¿no?, de la ciudad, acá por la colonia Lindavista, Constituyentes de Nuevo León, existe un hamburguesero que está de pocas tuercas. Ya lleva años vendiendo hamburguesas y sobre todo en este punto, bueno, vamos a conocer hoy un lugar donde venden piratas, hamburguesas con piña, con champiñones, con tocino, las papas súper reconocidas y bueno, los tacos de trompo y más. Aquí en Toño's Burger, así que no le cambies, aquí en Botaneando con la Mole. Síguele cliqueando ahí en el YouTube, señores. Empezamos con Botaneando con la Mole, venga. Ya estamos aquí en Toño's Burger, estamos con mi compadre Toño. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, mole, gracias. Me da mucho gusto que me invites a tu local que ya lleva mucho tiempo y es reconocido en esta zona de Monterrey. ¿Cuántos años, carnal? 24, mole. 24 años, es un mejor hamburguesero. La verdad, tus hamburguesas, tú haces la carne. Hago, yo preparo todo. Tú preparas todo, como dicen los gringos, homemade, todo hecho en casa. Y 24 años, carnal. Pues invito a toda la gente que se eche la vuelta, mira, tienes piratas, tienes hamburguesas con champiñón, con tocino, con piña, con doble, carne asada, con trompo, doble. Ajá. Tienes campechanas, gringas, piratas, campechanas, tacos de carne asada y tacos de trompo. Carnal, ¿los horarios? 5 de la tarde a 1 de la mañana. ¿De lunes a qué? Bueno, de lunes a jueves de 5 a 12 y de viernes, lo que es fin de semana, viernes, sábado, domingo, hasta la 1 de la mañana. Perfecto, ahí llamada a domicilio, ¿verdad? Sí. Bueno, va a contestar la llamada a domicilio porque pues. Oye, ¿y cuál es el teléfono? ¿Te lo sabes? Sí. ¿Cuál es? 8994-4182. Para que le marquen, obviamente aquí no van a marcar a García y que se las lleven, o sea, es aquí en corto. Pero bueno, Carlito, pues te voy a pedir una hamburguesa y una papa para probarla. Claro que sí, mole. Sale, vamos a checarlo y ahorita regresamos para que vean cómo está acá con Toño's Burger el sazón. Digo, yo soy fanático de ellos, por aquí vivo. Aquí por la del Valle, no, y me regreso para acá, no, por aquí vivo, pero muchos años ya lo conozco y la verdad hace muy buenas hamburguesas y la gente viene desde muchas partes de aquí de Monterrey, de Nuevo León, para ir a probarla. Regresamos aquí Botaneando con la Mole para ver ya el producto terminado, venga. Seguimos en Toño's Burger y estamos con la señora. ¿Su hija? Katy. Ah, mucho gusto. Oigan, pues están aventándose ya una conocida hamburguesa de norte aquí en Monterrey. Bueno, ya que es Monterrey, San Nicolás. Aquí es una en todas. Nicolás en Guadalupe, ¿verdad? Es bueno, con mis amigos de Toño's Burger. ¿Por qué viene aquí a Toño's Burger? ¿Qué le gusta a las hamburguesas? Todo. ¿Le gusta todo? Las papas. Las papas son muy conocidas, ¿verdad? Mucha gente viene de muchas partes por las papas asadas. ¿Qué es lo que más pide cuando viene? La papa y la campechana. A mí me gusta. ¿Le gusta mucho la campechana? ¿Y a ti, mi amor? A mí me gusta la papa regia y la campechana. La papa regia es la que trae champiñones, tocino y carne, ¿verdad? Bueno, ese es su favorita, ¿eh? Y siempre viene con la familia, fin de semana, hablan y se la llevan, ¿verdad? Sí. Recordándole a toda la raza, estamos aquí en lo que es Fierro Esponja y Constituyente de Nuevo León. Casi llegando a Ruiz Cortines, ¿verdad? Sí. Ya lleva años Toño's Burger aquí en esta zona y mucha gente lo conoce, pero digo, vamos a que lo conozcan más también por medio de Botaneando con la Mole. Y si nos están viendo, digo, nos ven de todas partes de la República, pero gente de Cumbres, gente de otra, de San Pedro, de allá de Mitra. Si quieren ir a conocer unas buenas hamburguesas, por eso le dicen el mejor hamburguesero de esta región. Exactamente. Mejor hamburguesero, las dobles, las tocinetas. ¿Le gusta la tocineta? Claro. Bueno, entonces recomiende Toño's Burger a la gente que nos está viendo ahorita que vengan y se echen como ahorita. Denle un llegue. ¿Cómo? No, la hamburguesa. Dale. Eso, señor. Hasta tiene estilacho usted, hombre. Rico. Rica y sabrosa. A ver, tú, mi amor, también. O sea, 100% carne de res y sobre todo hamburguesas al carbón. Ya, no, o sea, mucha gente a lo mejor no le gusta la plancha, el carbón le da un sabor diferente a una hamburguesa. Y bueno, la carne deliciosa, todo, margarita rica, así de todo, así que pueden ustedes probarlo. Muchas gracias y seguimos aquí en Botaneando con Amor. Bueno, llegó la hora chimohuanchona, donde ya pruebo los productos. Aquí, si puedo checar, compi. Aquí tenemos, esta es muy conocida, es la tocinet. Como decía mi compadre de acá de Tacos de Fer, con tocino a discreción. No, pues a discreción. Trae tocino, esta es la original hamburguesa tipo regia, porque trae, es bueno, lo que es el pan es de panadería, pues no de esas de las grandes, ¿no? De que es panadería de colonia, más pedido al tiempo, está blandito. Trae tocino, bastante tocino. Debajo de todo ese tocino hay salami, hay jamón, hay queso blanco y queso amarillo y además aguacate y la carne. Y acá está una de las que son el hit de aquí de Toño's Burger, que es esta papa regia que trae tocino, trae carne y trae champiñones. Vamos a darle un llegue, carnalito, a la tocinet. Vamos a darle. Lo que les decía, la diferencia de una hamburguesa de la plancha al carbón es el sabor que le da, porque hasta el pan toma el sabor de ahumado del carbón y sabe muy bien. El tocino está muy rico. Ya trae catsup, nada hay que ponerle. En lo particular, a mí me gustó mucho las hamburguesas que traen aguacate, que estamos acostumbrados los reyes a la hamburguesa con mucho aguacate. Esto aquí en Toño's Burger le ponen mucho aguacate. Le voy a dar un llegue más. Sensacional. Ahora vamos con la que es la estrella de la casa. Esta papa, las papas de aquí de Toño's Burger son muy conocidas en muchas partes. Mucha gente viene en muchas partes a llevárselas. Esta es la matona, la que trae tocino con carne y con champiñones. Vamos a darle un llegue. Lleva crema, queso. Mira nada más. El queso amarillo como que trae chilito porque está no de picoso, sino picoso rico de que quieres más. Y con el sabor del tocino, la carne, pues ya depende de qué quieras. Si le quieres revolver o de uno por uno. Muy bueno, me manché. Carnalito, la verdad está sensacional. Se lo recomiendo ampliamente. Chequen el video de YouTube, obviamente. Ustedes vienen por Constitución, dan vuelta en Miguel Alemán. O si vienen por acá por Miguel Alemán y dan vuelta en Constituyentes de Nuevo León. Le van a dar todo derecho antes de llegar a Ruiz Cortines, en la esquina con Fierro Esponja. Pues ahí tendrán la oportunidad de conocer el puesto de mi compadre de Toño's Burger. Ellos estarán abiertos, pues ya saben, les dije los horarios, de lunes a domingo, ¿verdad, compadre? De lunes a domingo, para que se echen la vuelta, vengan a cenar con la familia, si quieren para llevar. Hay servicio de domicilio, van a estar apareciendo los teléfonos, pero pues en área obviamente limitada, digo, algunas partes de aquí cerca donde ellos llegan. Pero si no, pues échense la vuelta, hablen, digan que les hagan el pedido y hagan aquí por ustedes, por él, las hamburguesas que quieren. Y la verdad, pues es siempre un gustazo comer la comida regia, porque es la hamburguesa regia. A veces muchos estamos acostumbrados a las hamburguesas americanas, pero pues la hamburguesa regia, la que trae aguacate, la que trae el salami, que a veces no, los gringos no le echan eso a sus hamburguesas, pues estamos los regios acostumbrados a esas hamburguesas, y qué mejor comer las mejores con mi compadre Toño's Burger. Así que los invito, recuerden, Fierro Esponja, esquina con Constituyentes de Nuevo León, antes de llegar a Ruiz Cortines, ahí para que vengan, pidan. Pues aquí está, mira, todo lo que tiene, desde las papas, que desde la papa regia que trae tocino, carne y champiñones, la tocinet, que es de mis preferidas, que trae tocino, pero le puedes poner piña, le puedes poner champiñones, carne asada, carne de trompo, tacos de carne asada, piratas, campechanas, de todo. Los invito a Toño's Burger, recuerden, y sigan checando, denle like ahí, denle like si se puede dar en YouTube, y comenten si les gusta, qué les pareció, y es más, cuando vengan, díganle, oye, vi ahí en el Botando con la Mole que se echó una tocina, yo quiero una como la de la Mole, para que le digan a mi compadre Toño, que la vieron en Botaneando con la Mole. Muchas gracias, señores, que tengan excelente día, tarde y noche. Le pueden poner la hora que quieran aquí en YouTube. Yo soy Fan Febada Mole y esto fue Botaneando con la Mole desde con mis amigos de Toño's Burger. Venga.